la actualización diaria que entrega el MINSAL a propósito de los casos confirmados, que hoy en día en Chile llegaron a 3.737 casos. De estos son muestras confirmadas, que como hemos dicho repetidamente, van de 9 a 21 horas. O sea, es decir, estos son los confirmados del jueves en rigor, y se da cuenta que hay 22 fallecidos. Eso por lo menos... Okay. ¿Cuántos nuevos? Mira, se han recuperado... eso es el dato, que están creciendo más de 300 casos al día. Entonces ya el dato es exponencial, y por eso se están tomando medidas de resguardo, como en el fondo que sea más rigurosa la cuarentena, y hay otras medidas de contingencia un poco anticipadas que ya anunció el MINSAL, y tiene que ver con la Semana Santa, que como ustedes saben se celebra este próximo fin de semana, el viernes 10 hasta el domingo 12 de abril. Estoy pensando si la paso en mi dormitorio o en el living, fíjate. No, sí. La preocupación que tengo, el conejito de Pascua, ¿contagia? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Viste esos conejitos que salían en foto con mascarilla? Están repartiéndolas por ahí, te voy a mandar una foto. Conejitos de Pascua con mascarilla. Claro. Que los vendían en algún tipo de chocolatero, se pasó de pillo y lo hizo y está vendiendo como loco. Y lo otro que, Miguel Iván, es que vamos a tener estos despachos de los noticiarios con subió el precio del pescado. ¿Cómo irá a ser esa nota que por primera vez en la historia no va a haber gente? Como bajó el precio del pescado. ¿Ah? Va a ser al revés. Bueno, claro que está muy en línea con todas las notas que están haciendo los matinales en La Vega, que van a La Vega y van a la feria para comparar estas alzas de los precios, este comunicado que da Fichipan e Indupan, que había como un rumor que el pan iba a subir un 20%. Bueno, pero en todo caso, respecto al conejito de Pascua, lo va a tener complicado, porque si él quisiera acercarse a alguna casa, lo va a tener que hacer antes del jueves, porque desde el jueves a las 18 horas se van a activar cordones sanitarios, y ahí la idea es que sea bien riguroso, porque ya hay mucha gente. Esto suena absurdo con la noticia, los antecedentes que se da de contagiado, porque por lo menos a nivel de buses ha subido mucho la demanda comprando pasajes para ese fin de semana. Hay mucha gente que tiene pensado salir de la región metropolitana, aún con todas las medidas de contingencia que se han establecido. Es por eso que tuvieron que tomar estas medidas especiales, básicamente para evitar traslados masivos entre ciudades en la Semana Santa. Básicamente, desde el jueves 18, como les decía, hasta el domingo a las 22 horas, habrá un cordón sanitario estricto en las vías de salida de la región metropolitana, es decir, nadie puede salir a menos que tenga un salvoconducto, pero este salvoconducto es el que es equivalente al toque de queda. No sirven esos permisos especiales que se obtienen en comisaría virtual. Allá. O sea, en el fondo, nadie puede salir de Santiago para la Semana Santa. Claro, ni entrar a menos que sea algo de fuerza mayor. Estaba pensando un ejemplo de ¿De fuerza, dijiste? De fuerza. Fuerza. Sí, de fuerza mayor, que está en estos casos, si eventualmente alguien tiene que recurrir por algún familiar fallecido o cosas de esa magnitud, pero ni siquiera aplica estos permisos temporales que hablan de mudanza u otras cosas por el estilo. Entonces por ahí por lo menos se va a resguardar de que a estas zonas que playera y todo, que no están tan contaminadas con el virus, llegue mucha gente contaminada. Sí, seguro, pero es que no es solamente eso, sino que el llamado pero majadero del aislamiento social, a quedarse en la casa, porque más que ir a contagiar otras regiones, en el fondo no tienen que haber contacto entre las personas, es más simple que todo. No, sí, porque alguien puede decir, estoy pensando en que alguien puede decir, no, pues si yo voy con mi familia, que ya estamos viviendo juntos, nos vamos a quedar en mi casa ya en la playa y no vamos a salir a ningún lado. Pero no, de todas formas pueden toparse con el tipo del kiosco, con el señor que vende el pan, con la otro que vende la bebida, y ahí se contagia. O una ballena, Marcelo, no sé. O un chorrito. Han salido especies de salvajes, pollo. Sí. Yo temo por ti, que estás lleno de pumas ahí, pollo. No, si no es... Vi pasar uno. Yo hoy día hice trámites en la mañana, atravesé cuatro comunas de Santiago. Solo vi una pareja de carabineros deteniendo aleatoriamente ahí como cerca de la estación Salvador del metro y pidiendo los pases. ¿Pero había poca gente? Es como un día feriado, un día domingo. No es tan poca gente. Pero claro, es una disminución de tráfico grande. Había harta locomoción en términos de buses, muy poca gente caminando y mucha más gente en auto, yo diría. Eso es mi reporte hasta este momento. Muchas Cambio. Gracias. Ahí está, ahí pusieron la foto con los conejitos en Twitter. Sí, ahí los vi. Sí. Oye, ¿reviste que con la encuesta? Ah, bonito. Sí, con la encuesta recién llegamos a 900, Marcelo. Ya sí, que eran las alternativas no eran atractivas. Pucha, qué pena por nosotros. Sí, ya. Bueno, pero no importa. Miguel Iván. No importa. ¿Seguimos o vamos con una canción primero? Vamos con una canción. Sí, una canción. Pum. ¿Qué tenéis, Manolo? Oh, Bill Withers. Que falleció hoy día. Un homenaje sentido para él. Oye, coleccionista. Gran cantante. Ya te voy a hablar de él. Vamos a escuchar esta canción. Lovely Day. Porque a pesar de todo, estamos viviendo un día lovely porque es viernes, ¿o no? When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Son las 6 con 14 minutos, queridos amigos. Qué pena que se haya muerto Bill Withers. ¿Y fue de coronavirus, Marcelo? No, de un ataque al corazón, un problema al corazón más bien. Bill Withers tiene una historia interesante porque tuvo varios éxitos muy relevantes, muy importantes en los 70. Y de pronto él decidió, sacó otros discos más, creo que hasta principios de los 80, pero decidió de pronto que no quería más con la música. Y se retiró, y vivía tranquilo, no quería saber más. Le pedían que siguiera sacar... Soldador naval, ¿cachai? Que era tener una profesión muy rara. Cuando escribió Ain't No Sunshine, probablemente su éxito más importante, estaba trabajando en una fábrica que hacía los baños de aviones Boeing. Él hacía, se dedicaba a ese tema, y mientras tarareaba las canciones, los amigos le decían, pero eso debería grabarlo. Debería grabarlo. Con razón, cada vez que entro al baño, como que escucho. Love me. No sunshine on the wind. Estoy así como entrando, sentándome en el baño y empiezo a hacer. Bueno, esa parte cuando dice come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ahí, claro. Pero bueno, hemos dado este contexto por la canción que escuchamos y el gran Bill Withers. Con respeto. Miguel Iván, tendrás una noticia, ¿no? Sí, tengo otra información que lata de romper este momento cultural con algo que de verdad que ya suena, tiene riquetes de la alarmista. Durante toda esta semana hemos estado dando cuenta de la situación que se está viviendo en la cárcel de Puente Alto, donde dijimos que el domingo pasado se había confirmado a uno de los reclusos con coronavirus positivo y que esto obviamente había generado un intento de motín de varios reclusos que querían escapar y que pedían medidas de mayor seguridad. Bueno, en esta jornada de viernes se confirmó un segundo gendarme contagiado de COVID-19. Esto se suma a los otros 4 casos confirmados, habíamos dicho que eran 3 internos y un gendarme. Es por eso que ya llega al extremo que la Defensoría Penal Pública tuvo que tomar causa de esto y están tratando de que los internos puedan, los que están por lo menos con riesgo de estar contagiados, que puedan hacer una prisión, un arresto domiciliario. Esto, obviamente, hay casos que se van a revisar. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Entonces, la Defensoría Penal Pública ingresó el número de casos que podrían estar confirmados. ¿Adivines cuántos son? 10.000, no sé. No, estamos hablando de 167 solicitudes de revisión para medidas cautelares. O sea, 167. Estamos hablando que la cárcel de Puente Alto tiene una capacidad de 1.105 internos. O sea, obviamente están en condiciones de hacinamiento. Y esta previsión preventiva se solicitó solo para revisar las medidas cautelares. ¿Por qué? Cuando la Defensoría Penal Pública, ellos establecen como, mira, queremos darle esta facilidad a estos 167, no discrimina el tipo de delito que hayan cometido. Puede haber gente que está condenada por homicidio, por violación, hasta aquel que vendió un CD pirata. No hay una discriminación al respecto. Ahora, esto se mandó a evaluación y lo tiene que, finalmente, el que corta el que acá, el juzgado de garantía de Puente Alto, el que tiene que acoger o rechazar las solicitudes. Es bien complicado porque se estimó, fueron a revisar la logística que hay en la cárcel y no hay posibilidad de aislamiento social, porque al principio ya han dicho, mira, el primer caso confirmado lo tenemos en un lugar donde está apartado del resto de la población penal, pero no era tal, porque vieron la instalación y la infraestructura y no hay caso de que pueda estar contagiado. Pero ahora, ¿cómo hay dos gendarmes. ¿Pero cómo es posible que no haya un lugar donde puedan estar aislados? ¿Dentro de la cárcel? No hay son espacios. Cárceles, son celdas. Claro, pero para tener a una persona, exactamente, y independiente al delito por el que estén en prisión, tampoco hay las medidas sanitarias y de salubridad mínima. Exactamente, porque ustedes saben que no es solamente que esté aislado, sino que hay que higienizar el lugar cada cierto tiempo, estar desinfectando, y la verdad es que esa condición no va. Entonces, es por eso que sale el ministro de Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Brumel, apurando a que la Cámara pueda aprobar este proyecto de ley del indulto conmutativo, que le llaman, que ha estado entrabado dentro del Congreso básicamente por razones políticas. Lo habíamos comentado que uno de las indicaciones decía que esto no incluía a gente que esté condenada por delitos de lesa humanidad, es decir, la gente que está en Punta Peuco. Un angelito. Acá están están en buen chileno agarrado de las mechas, porque hoy día salió a hablar la Fundación de los los familiares de detenidos desaparecidos, y dicen que la verdad es que los detenidos de Punta Peuco no aplican, porque están en una cárcel que tiene todas las comodidades, que tiene el espacio para que los internos puedan estar aislados entre sí. Incluso también ahí aprovechan como de mandar un raspacacho diciendo, mira, ellos tienen hasta entretención, tienen televisión, tienen de todo, no aplica, esto sería un tecnicismo para que pudiesen estar en su domicilio. Por otro lado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando hacen este veto presidencial, que lo están pidiendo que lo aprueben, él le agrega un artículo más que habla la ley humanitaria. ¿A qué apunta la ley humanitaria? Que son todas aquellas personas que están en riesgo de salud como inminente, y que ellos también estarían incluidos. Entonces, claro, la gente es hábil y empiezan a sacar la cuenta de la gente que está en Punta Peuco, o no necesariamente en Punta Peuco, pero que sí que está condenado por delitos de lesa humanidad, y son 29. Son 29 personas que en el fondo, si se aprueba esta ley, estarían acogidos a hacer esta prisión como un arresto domiciliario fuera de la cárcel, obviamente para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus. ¿Y eso duraría cuándo? ¿Hasta cuando se termina la cuarentena? ¿Hasta cuándo estarían fuera? Claro. No, claro, cuando se acaba el estado de catástrofe, porque sabemos ya que es bien largo el proceso de recuperarse, porque uno hace una cuarentena preventiva que es de 2 semanas. Si se confirma, tiene que recuperarse, y los tiempos de recuperación también son relativos, sobre todo cuando estamos hablando de gente que es de la población de riesgo. Y después hay una cuarentena posterior que es para realmente ratificar que el virus se fue totalmente del organismo. Sea, por lo menos un mes y medio. Sí, seguro, seguro. Ya, no, fíjate que no es tanto tiempo. Tal vez la pelea se agranda más y habrían más beneficiados apurando la ley, que este costo que tiene el que gente que no debiese salir de la cárcel nunca esté un mes y medio fuera. Puede ser, digo. Claro, claro, una posibilidad. El punto es que hay que reaccionar rápido, porque son cosas distintas, porque sí. Por un lado hemos estado escuchando las frases de este tema de Punta Peuco y de algunos otros adultos mayores, por llamarlo así, que están en prisión. Por otro lado hemos visto que son lo que está pasando en la cárcel de Puente Alto. Y por otro lado, en una tercera variante, es el tema de la prisión preventiva, en donde había mucha gente que tenía prisión efectiva como prisión preventiva mientras duraba su caso, por ejemplo, los de la primera línea. Y recordemos que hubo un impasse ahí entre uno de los jueces de garantía y la Corte de Apelaciones. Y el problema de eso es que esa gente que todavía está en juicio, o sea, todavía no sabemos si son culpables o inocentes, están privados de libertad en un lugar en donde, como vimos en la cárcel de Puente Alto, podrían enfermarse por las condiciones sanitarias del lugar nomás. Entonces ahí tenemos con una pata de pollo, te digo, pero inmensa, ¿eh? No es menor. O sea, no, la pata, la pata y la cola y la pluma y todo. Hasta la cresta el gallo. Sí, pues. Sí. Bueno, qué bonito. Sí, ¿vamos con una canción o seguimos nomás y nos piteamos la canción? No, vamos con una cancioncita. Para salir de este. ¡Ay! Richard Ashcrain. You're wrong. ¿Quién será Richard Ashbery, eh? ¿Quién será? ¿A quién se refiere? Le dedicaron una canción a Richard Ashbery. Bueno, Miguel Iván, te quedan los últimos toques del gong. Oye, estamos cerrando. De hecho, Manolito ya me dijo que no podía decir nada, pero como ayer me combinó Marcelo Comparini con su pregunta, Mauricio Bustamante, y estuve toda la tarde reporteando, buscando datos, y finalmente... La pregunta era, deja repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas personas le reciben el sueldo mínimo en Chile? Es decir, ¿cuántas personas se ven afectadas a esta ley del sueldo mínimo que ayer se emitió? Sí, ya, perfecto. Ya, muy cortito para justificar. El informe de productividad 2019, por lo menos, todavía no está elaborado el de este año, que elabora la Comisión Nacional de Productividad, establece... Ay, justo, ahora sí, tal vez me lo tenía preparado, que el número de personas afectas al salario mínimo, que reciben un salario mínimo, llega a las 664.370 personas. Es decir, la media cantidad, el 15% del total de asalariados. Esa es la cifra, 664.370. ¿Qué escuché? Manolito soltó un audio, ¿no? Me tiró un efecto, sí, Manuel. Un efecto, algo de Miguel. Dale, a ver, ¿qué es lo que pusiste? A ver, Manuel. ¿Manolito? ¿Qué era, Manolito? Ah, solo era... Eran aplausos. Sí, te quiero ver. Y en estadística, el porcentaje es el 15% del total de asalariados. 394.490 son hombres y 269.881 mujeres. ¿Qué tal? Y ahora te... Excelente, no me queda, no me queda tan respuesta. Claro, fíjate, Miguel, si la respuesta. No. Son datos certificados. Me esmeré. Perfecto. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI, ya todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, Miguel. ¿Eh? Un programa. Chao, buen fin de. Ya, que estés. Chao, bien. Nos vemos. Chao, chao. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Queso Chacra y Entel. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vive. Uy,

se estrena en el cable a través de HBO. Se puede ver quienes tengan en alguna de las múltiples plataformas HBO, pueden ver entonces, creo no, sábado a las 22 horas, pueden ver entonces Érase una vez en Hollywood. Dura como 120.000 horas, pero es muy entretenida. Yo ahora voy a terminar de verla, yo no la vi entera, ¿tú la viste? Yo la vi entera en el cine y después me compré el Blu-ray. Es que hay una parte donde Brad Pitt se saca la polera y está... Querías congelarlo. Está muy bueno porque el techo tiene una antena, entonces la manera que tiene de colocar la antena en el techo, Marcelo, con un par de cables, me parece que es un tutorial en sí mismo. No tiene nada que ver con su performance física, digamos, en ese momento. Yo no soy de esos, ¿ah? Quiero aclarar, sino que es eso. ¿Compraste el Blu-ray para verlo en todo su esplendor? Claro, sí. Ahora, todo el mundo de mi familia se pregunta por qué detengo la película justo ahí, digamos, ¿no? Cuando sale a torso desnudo Brad Pitt. Siempre te levantas este chiste, ¿no? Siempre te levantas a buscar algo en ese momento. Espérenme, pausa, sí. Pausa, por favor. Tú quieres buscar un traguito. Y bueno, es lo que te puedo decir. Es una película rara igual, ¿eh? No es así. Con sus como 3 horas. Y se deja ver, ¿eh? Se deja ver a pesar de la longitud. Oye, claro. A propósito de HBO y HBO Go, que es su plataforma de pago, aparte de Érase una vez en América, tiene varias sorpresas durante este mes que estamos partiendo. Por ejemplo, una serie sobre la Batichica, Batwoman. ¿Ya? Que parte el 17 de abril, es una serie. Batwoman, no Catwoman, no es la Gatúbela. No, Batwoman, es como la Batichica. Ya. Sí. Que era Ruby Rose en el mono animado. ¡Pow! Con Adam West. ¿En ese salía una Batichica? Sí, salía la Batichica. Salía la Batichica y salía Robin. Todo el rato. Todas las cabras para el cerro, ¿eh? Sí, entonces pero eso es interesante, esa serie sobre la Batichica, me parece que es de lo más llamativo, de lo que se estrena en abril. En HBO también Spider-Man, la última de Spider-Man que se llama Lejos de Casa, también se estrena. Por está si bien, que es como en Londres, sale Venecia, sí. También es en Europa. Y son lugares que ahora están prácticamente vacíos, por Marcelo. Sí, no, ya, no se puede, eso, así ¿no? Que la única forma de ir, a propósito, City Tour, estamos planificando hacer el City Tour on Tour, pero con lo mejor de todas las temporadas, para el que se la perdió. ¿Cuántos años llevan ya? De esas son 6 temporadas, y del cable, 11 temporadas. Que también estamos haciendo Qué bueno. Atrapados. Vamos una canción. Vamos a una canción de esas que te gustan a ti. A ver qué tienes. Oh, qué buena, mira. Hop, hop. Ahora. Ahora viene. I need love is my mind. And I need to find time. Someone to call mine. My mama said you can't hurry love. No, you'll just have to wait. She said love don't come easy. But it's a game of give and take. You can't hurry love. No, you'll just have to wait. Just trust in love. Time, no matter how long it takes, how many heartaches. Mira, 6:41 minutos, Phil Collins. Oye, estaba viendo dos cosas recién. Una que en Estados Unidos, que tiene un problema que va directo a una cosa de verdad muy complicada. Sí, dramática. El gobierno, incluyendo al propio Donald Trump, llamó a que la gente use en la calle mascarilla. Cuando el propio Trump hace no mucho había dicho no es necesario que usen. Y estaba viendo un especie como de aviso que llegó de Checoslovaquia, de República Checa más bien. ¿Ya? Que ellos tienen una de las tasas más bajas de contagio en Europa, y una de las razones que ellos mismos dan es que desde el comienzo le dijeron a toda la gente que saliera con mascarilla de las casas. Y esto, a diferencia de lo que se planteó aquí en Chile, la OMS dijo, es porque ellos piensan de que no solo el problema es de la persona que se va a contagiar, o sea, ponerse mascarilla para contagiar, sino que si todo el mundo tiene, aunque no esté contagiado, pero está la duda porque puede ser asintomático, hay sí. muchas menos posibilidades de que contagie a otras personas. Entonces, a esta altura, la conclusión en todas partes del mundo es mucho test y uso de mascarilla. Hemos ido aprendiendo en el camino. Ahora, el problema es que no hay mascarilla en ningún lado. Yo hoy en día intenté pasa nada. Pero esta misma gente de Checoslovaquia dice que las mascarillas caseras, hechas incluso con pañuelo o con cualquier cosa, son muy efectivas también porque es un bicho muy grandote. Entonces, es posible que aunque no compres la mascarilla en algún lado, si te tapas la boca va a tener un efecto razonable. Ah, mira, está bien. Así que, las imágenes más terribles del día son vienen de Brasil. No sé si tú viste, pero están haciendo un cementerio que se supone que va a ser el cementerio más grande del mundo. Solo, así como vimos que los chinos estaban construyendo un hospital en 10 días, bueno, lo que hicieron el cementerio se llama Vila Formosa en Sao Paulo. Es el más grande que hay en Brasil. Son puras fosas en donde van a colocar a los muertos por el coronavirus. Entonces, ¿y cuántas fosas se supone? ¿Cuántas fosas hicieron? Ahora hay como 3.000 más o menos. 3.000 y ellos ya llevan 3.500 casos y llevan 188 muertos. Pero las imágenes son heavy. Ya están empezando a enterrar gente ahí. Una fosa al lado de la otra. Cambiando un poco de tema, pero que tiene que ver con esto. Pat Metheny venía a Chile ahora en marzo, el guitarrista que en algún momento de la historia vino muchas veces a Chile, venía como una vez al año y después dejó de venir. Hace mucho tiempo que no vino. Pero es que iba mucho a Argentina también, ¿te acordáis? A muchas con partes Pedro y no Aznar. Venía para acá. Claro. Y ahora viene a Chile, venía el 20, 21 de marzo y se corrió para el próximo año, 16, 17 de abril. Yo me acordaba de cuando en Chile, por algún motivo, nos dimos de culto y empezaron a venir Pat Metheny, Herbie Hancock, ¿cómo se llama este calle que tocaba violines? Bueno, ¿cuál? Muchos el maestro Polanski. Muchos jazzista de fusión y se llenaba de gente Al Jarreau. Que decía, maravilloso. Gente. Y nadie sabía. Era para hacerse los taquilleros de que eran culto, que eran el jazz, ¿no? ¿Tú te acuerdas que vino David Bowie acá y se presentó como en un recital que había mucha gente? Estaba pelado. Yo fui al el Estadio Nacional, habían 10.000 personas. En todo el Estadio Nacional. Y con Bowie. Claro, en Chile no era muy, muy, muy conocida sus canciones. Tenía uno o dos éxitos. Entonces, claro, la gente no apareció. Era un festival que se hizo con más artistas. Pero yo, gracias a eso, llegué hasta la primera fila. Así que hasta me escupió en una época donde eso no era peligroso. Nada, sí, po. No, qué pena más grande, Marcelo. Oye, ¿y todos los shows entonces están reprogramados? Ya se sabe eso, porque hasta hace muy poco, ¿te acuerdas que la última banda, digamos, que con relativa importancia fue Offspring, que se presentó hace como un mes o menos de un mes, 3 semanas atrás? Cuando ya era medio desubicado hacer un concierto, ¿eh? Porque ya se suponía que había que quedarse en la casa. Oye, se supone que Miguel Iván fue a ese concierto, ¿eh? Miguel Iván fue para allá. Miguel Iván fue hizo el choro y fue para allá a ver a Offspring. Y a él, y no los cachaba, no le gustan. O sea, él es de él es de la onda Intijimán y Quilapayún, ¿no? De la Sonora de Guayacán, por ahí va. Entonces creyó que eran así, pero no se enfermó. hasta el momento no hemos sabido, pues tú lo has escuchado como yo todos los días, fíjate. Sí. Por suerte no estamos con él igual. Ah, no, bueno. Para que nos aclare si fue. No, ¿para qué? Oye, última cosa. La Nicole Kidman se ha transformado en una especie como de superestrella de la televisión, ya no del cine. No solo por el éxito que tuvo su participación en esta serie que se llama Big Little Lies, ¿te acuerdas? Con Meryl Streep y otra gente. Ahora claro. Además va a estar en un nuevo proyecto televisivo basado en la novela Pretty Things de Janelle Brown y en tres proyectos más, en una sola como productora y en otras como actriz. Para Amazon, para la otra. O sea, como que descubrió que aquí estaba la papa, ¿eh? En las series para estas plataformas. Ahí. Oye, tres Nicole cosas Kidman, que nos aclara. Que sí. Ya, aclara. No, Nicole Kidman, que se puso como un perro para la ropa con la piel que le sobró, porque es impresionante cómo le cambió los gestos, ¿eh? No, tú dices que se estiró la cara. Se estiró completa, con Marcelo, en un momento no sabía si estaba riéndose o llorando. No cachaba ahí mucho. Oye, nos dice aquí Mauricio Ortiz que el violinista jazzista es Jean-Luc Ponty. Ese, Jean-Luc Ponty. Eso es lo primero. Otro que dimos mal el dato, sí. Por supuesto, y que la Javi Contador, que va a estar a las 7:30 en vivo, que es arroba Javi Michou, va a estar a través de la cuenta de Oasis FM Chile. Ah, como nosotros ayer. Exacto. Uh-huh. Ah, perfecto. Eso, entonces esa es la forma. Oye, ¿alguien en tu casa se levantó a las 4 de la mañana a ver La Casa de Papel? No, pero en la mañana de hoy día ya estaban viéndola, pero no ¿Y anoche. ¿Y qué? ¿Hubo algún comentario así a boca de urna? ¿A boca de urna? A ver, como mi hija me dijo, está buena, mi hija mayor. Mi hija menor dijo, no le aguanto el sonsonete a los españoles. El sonsonete. Claro, no entiendo lo que hablan. Y me pareció hasta un poquito racista. Estaba viendo los comentarios internacionales y en general todo el mundo está de acuerdo que es muy entretenida, que es imposible como alejarse de la pantalla y ver un capítulo atrás de otro. Pero ya empieza en la cuarta temporada, que en el fondo no es cuarta, es como segunda, porque dividen las temporadas en dos zonas de 8 capítulos, pero que ya la cosa empieza como a repetirse un poco, como que ya empieza a andar tocando la misma tecla y eso empieza a agotar. ¿Te acuerdas lo que pasó con Lost? Que seguían perdidos y seguían perdidos y seguían perdidos. Como que estiraban el chicle demasiado. ¿Hasta cuándo estáis perdidos? Encuéntrate. Ahora, yo no conozco los personajes, nunca la vi, no vi ni siquiera La Casa de Papel 1. Hay dos películas, dos series que yo no he visto, le decía a Dani Lagos la otra vez. Una era La Casa de Papel y la otra es Game of Thrones, que tampoco he visto nada, sino. No sé de qué estamos hablando cuando hablamos de amor. Salvo un par de imágenes sexuales que vi en el primer capítulo, la primera temporada de Game of Thrones. Que valían la pena. Claro que que yo lo vi, pero nada más, pues Marcelo, yo me declaro ahí un ignorante. Este momento, el momento de la cuarentena, es el momento entonces de entrarle a La Casa de Papel. Tenés 4 temporadas para entretenerte. Ya, voy a ir voy a ir por esa, si no te preocupes, si yo igual te hago caso, Marcelo, y finalmente los dragones no me caen tan mal. Pero bueno, eso. Ahí estamos, pues. Bueno, vamos a una canción que también tiene esta cualidad de que uno puede escucharla varias veces, igual le gusta. A ver, ¿cuál es? Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde. Chanana. Chanana. Chanana. Chanana. Oye, nos quedan unos minutitos todavía, unos tres minutitos, nos dice acá. Oye, tengo una historia realmente increíble que llega desde Brasil. Hay un cantante que se llama Paulinho Peixão. ¿Ya? Brasileño, muy joven, pero con una carrera que estaba avanzando. Y le pasó una cosa que de verdad es como de esas películas de terror. Iba solo en su auto y perdió el control y se dio vuelta, se volcó. Pero quedó indemne. No le pasó nada, algunos golpes por aquí, por allá, pero pasó al punto que él se bajó del auto. Grabó y transmitió un Instagram, porque tiene muchos seguidores, de lo que le había pasado. Mira lo que pasó, me di vuelta del auto. Pasó la cocina. En la cocina, el accidentiño. Estaba medio cagado. Se fue entonces en taxi a su casa y al rato quiso volver a ver su auto. Y se fue en moto. Y llegando al lugar donde apareció el accidente, se cayó por la moto por al lado del camino y se mató. Me acordé de esa película que se llama... Perdona, no. Esa película que se llama Destino Final, ¿no? Que ya, es de gente que debiese haber muerto y la muerte los persigue. Claro, este gallo debiese haberse muerto en el primer choque, entonces se lo llevó la muerte al tiro. Después me dijo, che, vas ahí, weón. Volvió al lugar claro. Y ahí chocó y se mató. Me acordé de tipo que... tiene discos de Paulinho. Que lo operaron de los ojos porque tenía una... no sé, una enfermedad a los ojos muy terrible y pudo volver a ver. Y le hicieron una fiesta en su casa y destapando una champaña se sacó un ojo, wow, con el corcho. Pero eso es mentira. Bueno, son mentiras. Está bien, pero es lindo como historia, ¿no? Bueno, en estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Estoy nervioso, Marco, con lo que viene después. Viene Mac Luján, no tenemos idea cómo va a resultar eso, ¿eh? Estoy muy nervioso. Se volvió completamente loco. Se volvió completamente loco, Mac Luján. Ya viene. Bueno, vamos a la pausa, ¿eh? Ya volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Líder te invitamos a hacer una compra responsable. Solo podrás llevar un máximo de 5 productos básicos de alimentación, aseo e higiene. Y porque juntos nos cuidamos, adultos mayores y embarazadas tendrán preferencia para hacer ingreso a nuestros locales y al momento de pagar en todas nuestras cajas. Sigue estos consejos para el cuidado de tu familia, tuyo y el nuestro. Ideal que designes a una persona para que haga las compras de tu hogar y de los adultos mayores. Así ellos se pueden quedar en casa. Evita venir con personas en grupos de riesgo y en la medida de lo posible sin niños. Y recuerda mantener 2 carros de distancia con las demás personas. Líder, precios bajos siempre. Más información de horarios de aperturas y cierres de nuestros locales en líder.cl. Recuerda que puedes comprar en líder.cl las 24 horas. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona. Y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Ya comenzó Oportunidades al Cobrand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril. 25% de descuento en todo anticonceptivos. 40% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. No incluye packs, estuches ni líneas de Inceutics. Encuéntralas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Cuando nació Camila, también nació nuestro instinto de padres. Ese que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para ella. Como saber que tenemos que probar todo lo que come antes de dárselo a ella. Los colados y picados Nestlé Naturnes están hechos con ingredientes 100% naturales, cultivados y seleccionados especialmente para mi bebé, sin sal añadida. Y gracias a su sellado al vacío, no necesita de preservantes para su mantención. Nestlé Naturnes, la tranquilidad de elegir lo natural. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Banco Estado estamos contigo. Apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile con un nuevo plan de medidas especiales para que puedan seguir avanzando. Podrás solicitar la postergación o refinanciamiento de créditos comerciales o créditos para capital de trabajo. Solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio. En Banco Estado, estamos contigo. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Estrenos, crítica y butacas. Mac Luján, columnista de película. Bueno, José, son las 7 con un minuto y el original Mac Luján está con nosotros. Es José. El único, José. Mac. José. Mac. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué ¿Estás qué enfermo, pasa? Mac? ¿Tenemos algún problema? Ah, está con muchos problemas. ¿Qué está haciendo? Ahí sí. Estoy hablando bajito porque como sabéis, acá he quedado en la cuarentena atrapado en el pasapoga y las chicas tienen otro régimen horario. Ah, entonces no quieren molestarla. El José esta vez es más respetuoso. Claro, ya, perfecto, muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento ella? Ellas están durmiendo porque viven al revés prácticamente. Lo digo en el sentido horario, no de la posición física en que trabajan. Pero si se supone que nadie está saliendo en el pasapoga, no pueden llegar clientes o llegan clientes igual. Llegan bastante con salvoconductos especiales, Marcelo. Ah, ya, se sabe. Okay. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Solamente diré uno porque esta sección es bastante vilipendiada. Mañana sábado está de cumpleaños, cumple 63 añitos, Joaquín Chapo Guzmán, que nos escucha mucho y por internet y me ha confesado que tanto el coleccionista como Marco Informativo, como esto no es Presidalia, esto tampoco es Presidalia. Fue una verdadera vía de escape para él en sus situaciones, entendible. Pero él está en cuarentena. En cuarentena preventiva desde hace muchos años. O sea, él lo vio venir, parece. Sí, y le queda un rato todavía. Sí, él supo. Exacto. Él supo ya. Entonces, ¿cuántos años cumple? 60 y tanto. 63 años. Y también está el sábado Marcela Sabat. Que está muy bien ella. Marcela Sabat. Legislando, por supuesto, me refiero legislando. Sí. Está muy bien. Y que ella está de cumpleaños el sábado, mañana. ¿Y cuánto cumple? El sábado, no vamos a decir, por supuesto, que cumple 39 años, porque es una dama y no sería mala educación. Pero ni tampoco joven, que Gloria Benavides está de cumpleaños el domingo y cumple 72, que hay menos, vamos a decirlo. Decirlo. Muy bien. Perfecto. Mac, a propósito de Gloria Benavides, me acordé de la Teletón. ¿Estás invitado a hacer alguna sección de la Teletón tú? No, solamente a verla desde casa y a contribuir con lo que más pueda. Porque no tengo un 20, Marcelo. Me imagino que. Te ha gastado todo ahí en el pasapoga. Exacto. Se gana de gratis y menos en el pasapoga. Nada, gratis. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de una película que he encontrado en Netflix, que es lo que uno se aferra cuando un crítico de cine está en cuarentena. Se aferra a lo que tiene más a mano, que es Netflix. Y he encontrado la película más mala de todos los tiempos, que la da Netflix y es de paquete. Ya, no digas cuál es, no digas cuál es, para que nos hagamos una idea y hagamos una competencia cuál es la película más mala. Vamos a una canción primero y después nos dice cuál es la película más mala de todos los tiempos. Vamos a una canción mala, entonces. Una canción mala. Ah, pero mira, es el grupo británico Blur y su hit No Hay Otra Manera. No sé traducir, lamentablemente. Ahí estaba 7:08 Blur. Ya llega el momento. Yo tengo una pregunta para ti, Mac Luján. ¿Esta es la peor película de la historia del cine? ¿Es una definición tuya o algún medio internacional la definió así? Es una definición mía, pero como soy un visionario, en un par de años todos van a hablar de ello. Van a decir, esta es efectivamente la peor película de todos los tiempos. Ya, dale, ¿cuál es? A ver, dale. Yo soy una eminencia en cosas mal hechas y ustedes me han visto la cara, entonces tengo cierto conocimiento de cosas mal hechas. Es muy coherente, coherente, sí. Sí. Cierto, sí. La película se llama Su Último Deseo y está ambientada en la primera mitad de los 80. De hecho, aparecen estos computadores Harris, y no sé si lo usaron en algún momento, con fondo verde oscuro y letras verdes, pero era solamente un poquitín menos oscura. Entonces era bastante problemático. Recuerdo que nuestro común amigo, el Pájaro García, que paz descanse, usaba unas protecciones especiales para lidiar con esos Harry, porque eran una verdadera tortura. Me acuerdo que estaban en los departamentos de prensa. La tecla era dura. Y la tecla era gigante, era un aparato verdaderamente medieval para la prensa. ¿Y este dato es importante para evaluar la película mal? Es importantísimo porque me trajo mucha nostalgia, Marcelo. Yo en España ejercí varios años el periodismo. En los Harry. El guión es que una periodista que investiga la entrega de Estados Unidos de armamento a los contras de Nicaragua es sacada por los poderes fácticos de la época de ese frente y puesta a cubrir la campaña de reelección presidencial de la dupla Ronald Reagan Bush en 1984. Finalmente ella deja botado ese trabajo cambio. Pero se ve cambio. Bien eso, Mac. Cambio esa fuera. Historia me parece interesante, sí, la historia. Tengo la escena una por una que fundamenta mi apreciación. A ver, dale. Ella finalmente, su padre está moribundo y ella accede al último deseo, de ahí el título, Su Último Deseo, del padre de encabezar un negocio que él estaba llevando a cabo, que no es ni más ni menos que traficar armas para Centroamérica. En el elenco están Anne Hathaway, que es una idealista reportera del Atlantic Post, que no sé si saben por qué los diarios en inglés se llaman Post, y acá voy a imitar el acento chileno, porque Post está relacionado con la verdad. Aquí está la posta, loco. No sé cómo me ha salido. más o menos. Muy bien. Anne Hathaway fuma toda la película, incluso en los aviones, lo que no sé si sea tan conveniente. Luego está Ben Affleck, que es el asistente de un senador norteamericano, que en algún momento dice textual, esta operación a alguien le va a estallar en la cara. Y al parecer le estalló el mismo, porque la cantidad de Botox que tiene es impresionante. Parece como Eddie Murphy, caracterizado como este doctor, ¿recuerdan? El profesor Chiflado. El profesor. Exacto. Es impresionante la cantidad de líquido que está reteniendo ese hombre. Aunque también me dice que podría ser por algunas aficiones. Que no vamos a entrar en detalle. Mac, esta es una película entonces más o menos reciente, no es antigua. Es de ahora, Marcelo. Fue ahora, estrenada en los primeros meses de este año. Y ya se ganó el título para ti de la peor película de la historia. Exacto, el padre William Defoe, el padre de Anne Hathaway, un elenco de lujo para una película que es una basura realmente. Y ya lo voy a fundamentar. Empieza a fundamentar. O sea, gran elenco, pero pésima película. ¿Y por qué es tan mala, Mac? Exacto. Por ejemplo, cae en numerosísimos clichés de la industria cinematográfica. Por ejemplo, está la típica escena de la gris paseándose por una ciudad latina en que es prácticamente devorada por los nativos, por decirlo así, para empezar con los ojos. A lo mejor los chicos allá de Nicaragua, Costa Rica, donde aparece esta película, dijeron, esta mujer yo la he visto antes por ejemplo, en El Diablo se viste a la moda. Pero es un cliché que tiende a asociar a los latinos con personajes tosco y libidinoso. Ah, o sea, te cargó ese cliché, Mac. Ya. Exacto. O sea, poca el otro cliché. El otro cliché es cuando un policía o un periodista le gritan superior jerárquico, no puedes sacarme de este caso, joder. Si lo hacemos acá, nos vamos con viento fresco. Y un saludo para Mauricio Bustamante a propósito. Perfecto. ¿Ya? Otro cliché, cuando piden en un bar, piden trago. ¿Se han fijado cuando en una película estadounidense piden trago y la cantidad de alcohol que le traen en el vaso es ínfima? Parece que el vaso está recién lavado y se han olvidado de echarle el alcohol correspondiente. Ah, mira, los detalles, ¿eh? Ahí se cae la película. Y el cuarto cliché, cuando están conversando en la playa, Hathaway y Ben Affleck, y luego de un corte directo aparecen en la cama inmediatamente, o sea, uno se perdió dónde estaba la conquista ahí. Oye, ¿a quién le podemos echar la culpa de que esta película sea tan mala? Creo que a la directora, que era una promisoria directora hasta el momento, Dee Reese, que no supo, se le fue de las manos la película. Yo los invito a repasar las peores escenas para que vean. Ya, La película empieza con una perorata insufrible de Anne Hathaway que dura por cronómetro 8 minutos. Un parlamento en primera persona y uno no sabe si esto es un monólogo, qué diablo es. Posteriormente, ella está reporteando una guerrilla en El Salvador y se cruza su convoy con una patrulla militar y se quiere hacer ver que ella se orina, pero la cantidad de líquido que se muestra bajo sus piernas es tal que parece una escena extraída de ¿Dónde está el piloto?, donde eran todas las escenas bastante recargadas. Ni siquiera el ítem escenas hot gratuita lo hacen bien, porque aparece efectivamente Anne Hathaway, pero secándose después de las duchas, joder. El camarógrafo no llegó a tiempo en ese caso. O sea, ni siquiera podemos agradecer, entre comillas, una escena hot gratuita. En un momento se desata una balacera y Anne Hathaway corre de una manera tan ridícula que recuerda a nuestra alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. No sé si se habrá inspirado en ella. Ahora, esta película ofrece la escena de cama más freak de la historia del cine. Aparecen Ben Affleck y Anne Hathaway, pero aparece, esto es bastante fuerte lo que viene, aparece una cicatriz en el lugar en que debería estar el pecho izquierdo de Anne Hathaway, que se explica ahí en la película que sufrió cáncer de mama. Pero lo más freak todavía es que le empieza a acariciar la cicatriz y le dice Diana, por su esposa, ex esposa fallecida, tenía una cicatriz como esta. ¿A quién se le puede ocurrir en esos momentos hablar de la ex? O sea, como manual de conquista, totalmente desechable. ¿Había química entre los dos protagonistas? ¿Había como cierta química? Se terminó en la última escena y vamos con el spoiler. Cuando Ben Affleck la mata de un balazo en el pecho, joder. Mata a Anne Hathaway. Es como si el love story. Sí. ¿Ya? Exacto, la mata. Hay que decirlo para que la gente no la vea. Es como si el love story, el rubio mata a la morena de un balazo al final. Perfecto. Claro. Dios mío. Y nadie entiende nada. Vamos o sea, a había menos química que el liceo fiscal, dicen acá. Bueno, un chiste que había. Exacto, y hay cosas increíbles. Por ejemplo, Ben Affleck en el parlamento de Ben Affleck, lo invito a que, aunque sea por investigar la película, la vean. Él dice que se están entregando municiones a Sudamérica, refiriéndose a Nicaragua. Entonces, a lo mejor para ellos todo lo que está bajo México es Sudamérica. Pero una ignorancia geográfica increíble. Lo dijeron los prisioneros. Claro, es un pueblo al sur de Estados Exacto. Unidos. Exacto, Latinoamérica es un país, o sea, al sur de Estados Unidos. Sur. Perfecto. ¿Vamos a una canción, Marco? Vamos. Vamos a una canción. Aprovechando el tanto que recuerdo las escenas macabras que vi. Bueno, perfecto. All right. Qué linda Deep melodía Play. Esa. Muy bonito, el último tren a Londres. Estamos hablando con Mark Ruján, nos está contando de la peor película de la historia, según él. Una película que no recuerdo el nombre, fíjate. ¿Cómo era, Mark, es el nombre? Último que ella quiere, que él quiere. Último deseo, exacto. Es último deseo y que acaba de ser estrenada en Netflix. Pasó directamente a Netflix. Yo creo que después de esto la van a sacar de cartelera. Hasta de Netflix. Exacto. Hay datos muy mal armados. Por ejemplo, en un momento dado, Anne Hathaway, que tiene a su hija adolescente en un internado en el campo en Estados Unidos, le pregunta por teléfono qué tenías exactamente en Malibú que no tienes ahora. Y a la chica se le dieron en bandeja y le responde: podía abrir la puerta e ir a la playa, al jacuzzi o la cancha de tenis. Y Anne Hathaway, ya medio en las cuerdas, le pregunta algo más y la chica le replica: ¡los autos! ¡Teníamos tres autos! Entonces queda totalmente desfavorecida el rol de la madre. Hay elementos demasiado distractivos. Por ejemplo, en un diálogo, aquí aparece trabajando Toby Jones, que interpretó a Truman Capote. En un momento dado, trabaja Anne Hathaway como empleada de él. Ahí la refugió Ben Affleck, de los narcotraficantes. Y aparece en dos momentos otra criada de Toby Jones, que tiene un también impresionante. Entonces no uno no sabe si seguir mirando la película, escuchar o qué. Ah, es una mala idea. Son otros goles. Finalmente los animalistas también podrán decir algo, porque se supone que fue una escena ficticia, pero se usa un perrito para probarse una granada, una mina antipersonal, que a veces, según algunos expertos, se vuelven buenas personas. ¿Funciona o no? Lamentablemente funcionó.